Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Aprendiendo a volar y sin tiempo para el patriarcado, sino para nosotras mismas. Exactamente. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y así empiezan estas historias embrujadas. Estamos en vivo en FM La Tecno. Nos pueden escuchar por latecno.com.ar, por internet. También nos retransmite la red Nosotras en el Mundo en rednosotrasenelmundo.org. También están conectadas para aprender a volar las radios comunitarias de Honduras, La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala, son radios comunitarias que retransmiten este Aprendiendo a Volar. Rodrigo nos acompaña desde los controles y así comenzamos. Cuidar cuerpos, territorios, ríos, plantas, montes, tierra, semillas, pueblos, memoria, sueños. Desde siempre, las mujeres hemos sido, seguimos siendo, cuidadoras de la vida. No se trata de un destino natural, ni de una razón biológica. No se trata de un mandato divino, ni de un rol determinado por la condición de paridoras. Es el resultado de la división sexual del trabajo, de las funciones sociales en las que el patriarcado, subordinando nuestras voluntades, nos colocó en el espacio de lo privado y de lo que sirve para servir. La división sexual del trabajo y de la vida formó a los hombres guerreros y los hizo creer que pueden disponer de la muerte de otros hombres y mujeres como decisión que refuerza su poder. Así desatan guerras, invasiones, genocidios, conquistan territorios, los destruyen, avasallan a las mujeres que los cuidan. La violencia sexual no es más que la demostración de quién tiene el poder, sobre todo, incluso sobre el cuerpo y el deseo. Así fue por siglos, y así nos hicieron creer que será para siempre. Ellos se encarcelan, desaparecen, secuestran, violan, matan, los jueces los amparan, la policía los cuida, el Estado patriarcal los defiende. Así fue, pero así empieza a dejar de ser. Porque las mujeres estamos aprendiendo a cuidar la vida, sí, pero volviendo ese cuidado un factor de poder. Nuestros gritos ni una menos, vivas nos queremos, son gritos de guerra. Es otra guerra, no la de ellos, es la nuestra. Es la defensa de nuestros cuerpos ante la violencia cotidiana. Es la lucha por cada piba desaparecida. Es la defensa de las semillas frente a la voracidad transgénica transnacional. Es el cuidado de la memoria para que no la secuestren por los malos ejemplos que nos da, es decir, por las buenas luchas que recuerda. Es una estrategia de vida. Y sin embargo, ellos reaccionan con más agresividad, con más violencia. Buscan aleccionarnos para quitarnos la fuerza, las ganas. Una médica que cumple con sus funciones asegurando el derecho a decidir de una mujer es sancionada por un tribunal. Una joven que sufrió violencia y su hija fue asesinada por el macho violento suma dolores en la cárcel. Las redes de prostitución encontraron caminos para seducir a las jóvenes que el mundo neoliberal deja sin futuro y las maltratan hasta desaparecerlas. Nos tiran en bolsas descartables. Nos matan, ellos, los señores de la muerte, con sus guerras asesinas. Amenazan a las comunidades originarias, amenazan a los pueblos dignos. Nosotras, cuidadoras de la vida, tenemos el grito en la garganta y tenemos el silencio para reorganizar nuestras fuerzas. Tenemos las pequeñas guerrillas que reclaman por cada una de nuestras pibas desaparecidas y tenemos encuentros de a miles para que nuestras voces sean escuchadas. Nuestra guerra es estratégica, por cada cuerpo, por cada territorio, por cada semilla, por cada pueblo, por cada deseo. Nuestra guerra se hace al son de tambores que nos llevan a danzar y a sentir la magia del cuerpo en libertad. Nuestra guerra es siempre, será siempre, la esperanza para un mundo que agoniza. Tenemos la paciencia de las madres, de las abuelas, que aprendieron los secretos de la resistencia. Tenemos la impaciencia de las hijas, de las nietas, que están aprendiendo y enseñando a volar. Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Y ahí está cantando Marta Gómez, sí. Manos de mujeres, y también manos de mujeres que traen a nuestras luchas la palabra y los esfuerzos para que podamos hacer efectiva la capacidad de decidir, y que se enfrentan en los tribunales a esos tribunales misóginos. Sí. Por ejemplo, tuvimos ayer nomás una sentencia donde condenaron por lesiones a una médica que practicó un aborto no punible. Fue sentenciada a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer. Y estamos en comunicación con Estela Maris Manzano, médica de esa Patagonia tan rebelde que acompañó el juicio y además fue parte de quien defendió los derechos de la médica. ¿Qué tal, Estela? Buenas. Quería que nos compartas un poco, primero, tus impresiones sobre todo el juicio, pues sabés que fuiste siguiendo y sosteniendo y acompañando a la compañera. Es como mi impresión fue la de un juicio absolutamente irregular, con una fiscalía que sabía desde los 20 días de realizar la autopsia que había delitos, directamente delitos imputables en el Código Penal que se habían cometido en el hospital a donde la joven fue derivada, porque cuando esta médica me pasó toda la historia clínica, todo para que fuéramos a hacer la autopsia, nos encontramos con que hablaba la foja quirúrgica, la de la primer cirugía, que habían encontrado una gran infección abdominal, pus, plastrón, pero los laboratorios no nos cerraban porque se veía que nunca hubo una sepsis, nunca hubo daño en el riñón, en el hígado, solo había glóbulos blancos altísimos que llegaron a 120.000, nunca los hemos visto, ningún médico, ninguna infección, es algo que solo se ve en leucemias. Entonces no nos cerraba. Cuando hicimos la autopsia con la médica oficial, vimos que no había nada de todo lo que estaba escrito en esa foja quirúrgica. Un abdomen sano, útero sano, trompas sanas, ovarios sanos. Entonces, la médica, como era compañera de los médicos de Esquel hasta hacía poco, se negó a hacer nada más que la autopsia y escribirla. Estela, disculpa, para quien no recuerda sí. El caso, vamos un poquito para atrás. Ah, cuento ¿sí? todo. Contá desde cuál es la causa. Sí, dale. La historia comienza con un adolescente de 17 años que pide un aborto a una trabajadora social en el hospital del Maitén, un pueblo de unos 5.000 habitantes en la Patagonia, muy cerca donde está el Lof Cuyamen, a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano. La adolescente le pide a la trabajadora social que no le vaya a contar nada a los padres, sobre todo a la madre. Se le explica que tiene derecho al secreto médico. La pone en contacto con una médica residente, la Residencia de Medicina General. Y, bueno, le repite lo mismo a la médica y además le pide que no quiere abortar en la casa, que quiere que le internen por temor a la familia. Entonces, el 1 de diciembre del año 2015, esta joven es internada en el hospital a mediodía, se le ponen las 12 pastillas para abortar, a las 12 de la noche se va, están todos los mensajes de su celular que se rescataron y que muestran que esto fue así, el alivio que sintió cuando les cuenta a las primas. Ya en esa primer pericia planteamos que no sabíamos si ese embrión estaba muerto, porque cuando tenía que estar de 9 semanas estaba de 7, no se veían latidos cardíacos. A su vez había mensajes rescatados del celular de un novio violento que la presionaba todo el tiempo para que abortara, que la maltrataba, que le decía malas palabras en los mensajes y que le dijo que tenía algo para que tomara y que si no iba le iba a avisar a los padres. El fiscal no nos dejó ver nada más que un día de estos mensajes en el Facebook del novio. Después del celular de la víctima rescatamos más mensajes, pero no dejaron abrir el Facebook. Eran más que nada con sus primas y algunos con el novio, donde ella iba contando todo el dolor de esa semana, desde un 20 y pico de noviembre hasta el 1 de diciembre en que aborta, con mucho temor, con que estaba dispuesta a terminar el embarazo fuera como fuera. Bueno, la cuestión es que la médica la citó a los 2 días para revisarla y la encontró muy bien, está escrito en la historia clínica. Hizo más de lo que la ley pedía, más de lo que piden nuestros protocolos. Yo siempre controlo a la semana o 10 días por ecografía, porque eso dice en la OMS y nuestro protocolo de abortos de nación, porque los abortos medicamentosos se siguen eliminando restos por varios días. Salvo que la mujer tenga fiebre o hemorragia, no controlamos antes de esto. Sin embargo, ella la vio, creo que más que nada por contener, y escribió en la historia que estaba bien. El 5 de diciembre, esta joven entra con diarrea y algunos vómitos al hospital. La internan un rato, le ponen una buscapina, se va. A la noche vuelve a entrar cuando esta médica terminaba su guardia. Entonces, igual la vio, junto con los otros médicos, le hacen una ecografía, encuentran mucho líquido en abdomen y glóbulos blancos muy altos. Como única cosa normal, seguía teniendo el útero bien, sangrado escaso, sin olor, sin dolor, sin fiebre. La derivan a Esquel, que es el hospital de cabecera, porque así hay terapia, hay ginecólogos, de todo, que en ese momento el Maitén no tenía. Cuando llega Esquel, en lugar de hacerle una punción para ver qué tipo de líquido había, porque podía ser sangre, pus, ascitis, como de hecho fue ascitis, es un líquido normal que puede aparecer en personas con insuficiencia cardíaca, con leucemias, con cirrosis, y que puede generar tanta tensión en el abdomen que que descompensa a las personas, no las deja respirar bien. Todo esto nos hemos enterado después en juicio que fue así, porque como la foja quirúrgica era falsa, no decían que habían sacado muchos litros de líquido. En juicio hablaron de 4 litros. Si tenemos que pensar como pensamos los médicos cuando un alcohólico nos dice que tomó 5 litros, pensar que tomó 10, bueno, esto es muy probable que quisieran disminuir la cantidad de líquido. La cuestión es que en Esquel las ginecólogas, no sé por qué, en lugar de punzarla deciden hacerle una pequeña cirugía, una Fanistil, o por qué no usaron videolaparoscopía, que lo tienen también, así exploramos nosotros. Deciden hacerle una cirugía que se llama Fanistil, pequeña, sobre el pubis, no encuentran nada y llaman al cirujano, y acá empiezan a pasar las cosas graves. El cirujano la abre desde el pubis hasta el esternón. Es una cirugía insólita, absurda, desmedida, sin ningún sentido, en un abdomen que no se encontró nada. En juicio él dijo que lo hizo para explorar. Esto quedó tan en claro que era injustificado que han omitido hablar nada más que del útero el juez en su fallo. Porque estas cirugías son riesgosas, tienen riesgo de infección, de hernias, de hemorragia. Era marcarla de por vida si esta chiquita sobrevivía, sin ningún sentido. Bueno, la cuestión es que el cirujano no deja un tubo por contraabertura, le llamamos nosotros, por otro orificio para que ese líquido saliera. Dejó el tubo por la misma cicatriz. Seguro que ese tubo se comprimió porque, claro, había cosido desde todo el abdomen ajustado, seguro, para que no se abriera. En unas horas había salido menos de 0.5 litro de líquido y como a las 10 de la mañana la joven se descompensa. El terapista, en lugar de llevar la terapia intensiva, la tiene 40 minutos en la sala de ginecología sin escribir nada. Cuando entra terapia por el pH, el estado ácido base de la sangre, se vio que era el de una muerta. Estaba en la historia clínica, 6.96. El pH normal nuestro es 7.20 y nadie vive con menos de 7.02. También quedó claro en juicio, una médica terapista excelente explicó bien los valores al juez. La entra terapia y el médico terapista escribe lo mismo, las mismas mentiras que estaban en la foja, que habían encontrado una gran infección de origen ginecológico, que pus en las trompas, que había adherencias en todo el abdomen, y decide con el cirujano reintervenirla, volverla a operar. Ni llaman a las ginecólogas, cosa curiosa, porque en lo ginecológico entramos las ginecólogas, fue una cosa ya bien de ellos dos. No hacen firmar consentimiento a los padres, les engañan diciendo que la vuelven a operar porque estaba muy infectada por un aborto y que tal vez la habían perforado. Y bueno, de esa cirugía sale para morir ya. Ya le ponen dopamina, todas las drogas que se usan cuando alguien está muriendo, tiene 3 paros cardíacos y muere. Cuando encontramos todo esto al inicio del juicio, la médica forense oficial de Esquel y yo separamos médula ósea para ver si había habido una leucemia y separamos tejidos para estudio toxicológico. Esto es tanto para ver si se intoxicó con remedios caseros, si en Esquel usaron los remedios que dijeron que usaron, porque ante médicos que mintieron en la foja quirúrgica, uno debe sospechar de cada remedio que usaron si fue cierto o no. Esto es algo de rutina en una muerte en un hospital, en cualquier juicio. Sin embargo, acá el fiscal negó hacer estos estudios. Le volvimos a pedir que hiciera estos estudios después, como en octubre, en que hizo una pericia final, ya escribiendo sobre todo el caso. Un forense, que también es ginecólogo de Comodoro y fue el decano muchos años, firmamos nuestra pericia con todos los puntos en conformidad. El fiscal se enojó, me acusó de connivencia con el forense. Esto es un delito, caramba, ese forense y yo ni nos conocemos en el fallo FAL, es más, él había firmado una recomendación de que no se hiciera el aborto y yo soy quien hizo ese aborto, ¿sí? Él no es que tenía una postura a favor de los derechos de las mujeres, lo que no quería era mentir, lo que no quería era hacer una falsa pericia. El fiscal entonces le pide a un primer juez que había, el juez de garantías, que anule esta pericia, no se lo conceden, pide hacer una nueva pericia por otro médico, se la conceden, aunque el abogado defensor apela, y finalmente hacen esta pericia en enero de este año, en plena feria judicial y a espaldas de la defensa. No le avisaron a ella, no me avisaron a mí, que vivo en Trelew, donde vive este último perito, no le permitieron hacer preguntas, y esto se llama pericia nula acá en Chubut. No se puede hacer ninguna pericia a espaldas de la imputada y de su defensa. Este perito mintió de arriba abajo, repitió lo mismo que decía la foja quirúrgica, aunque la autopsia había demostrado que era falsa, y ya en ese momento no solo la autopsia. Dos ginecólogas muy valientes de Esquel, pero muy valientes, que participaron en la cirugía, en agosto le habían dicho a la fiscalía, y tenemos los audios grabados, fiscalía nos lo pasó, que en efecto no habían encontrado ninguna infección en el abdomen, nada más mucho líquido. Y yo quiero rescatar esto porque rompieron un pacto corporativo, tuvieron la valentía, a riesgo de autoinculparse, de decir la verdad, no querían ser cómplices de esto. Sin embargo, su palabra no valió nada en el juicio, ni la autopsia, ni las fotos de la autopsia. Nunca se imputó. Nosotras pensamos en agosto, ante el testimonio de ellos, de estas médicas, que iba a imputar al médico que adulteró la foja quirúrgica, al terapista que la reanimó mal, que en vez de llevar la terapia la tuvo 40 minutos y le ingresó muerta en realidad terapia, y que sin embargo en el certificado de función puso que la muerte se debía a un shock refractario a tratamiento y por una sepsis debido a un aborto. Y refractario a tratamiento es algo que uno puede decir si uno trató bien el shock. Él durante esos 40 minutos no sabemos qué hizo. Después escribió 4 horas en la foja quirúrgica, como que vivió 4 horas más, y repitió todo lo anterior. Eso obviamente está hecho después de la muerte. Cuando estamos peleando para salvar una vida, no nos ponemos a escribir la historia desde el inicio, ni pasamos la foja quirúrgica. Ninguno de estos médicos está imputado. Ay, bueno, Claudia, qué sé yo. Enojo, tristeza. Eso es lo que sentimos. Sí, y una vez más que no se toman en cuenta ninguno de los derechos de las mujeres, ¿no? Una de las campañas que se hicieron de solidaridad era esta de garantizar derechos, no es un crimen. Claro, porque encima el fiscal acusó a la médica de aborto punible, aborto ilegal. Si lees el alegato, la acusación dice que hizo un aborto con abuso de su articiencia. A ver, abuso de su articiencia sería si hizo un aborto clandestino, pero acá hubo un aborto en un hospital con el consentimiento de la mujer y con una clara consigna del motivo que lo hacía. Ella escribió: porque un parto es siempre más peligroso que un aborto, porque no se pueden prevenir las enfermedades del tercer trimestre. Esto es todo lo que el Código Penal nos pide. Entonces el fiscal también atacó esto. Dijo que hacer abortos por el solo peligro para la salud y la vida, que es lo que nos pide el Código Penal, era hacer futurología. Y a ver, futurología es la que hace él de última, lo nuestro es ciencia. Porque sabemos científicamente, a la luz del conocimiento actual, que no hay manera de prevenir la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes gestacional y todas las enfermedades que el propio embarazo causa a partir del sexto mes. Tenemos las cifras estadísticas del propio Ministerio de Salud de la Nación, para decir lo que decimos, y las de la OMS. En cambio, el que tenía la provida rezadora sentada al lado, una médica de la Universidad Católica que estuvo en Grávida, eran sus argumentos, que dice que la OMS miente, que las estadísticas mienten, y que no sé, si rezamos mucho nada malo nos va a pasar. Si la prevención es futurología, yo muy enojada posteaba en mi muro, como catarsis, que entonces cerremos los centros de salud. No vacunemos más si no tenemos la certeza de que cada chico que vacunamos va a enfermar. No operemos más pólipos intestinales porque no estamos seguros si se van a malignizar. A este fiscal, por favor, que nadie le haga un dosaje de PSA para ver si tiene un cáncer de próstata, porque quién sabe, vamos a gastar plata y tal vez nunca lo tenga. ¿sí? Esta doble vara, que para los varones está todo bien prevenir, pero cuando de vida de mujeres embarazadas o niñas embarazadas se trata, esas, ¿hasta qué punto hay que arriesgarlas? ¿Hasta dónde? Sí, vos decías también, y es algo que nos preguntábamos cuando nos enteramos ayer del fallo, el fiscal acusó de aborto seguido de muerte a la médica y el juez la absolvió en eso. Y después saca de abajo de la manga una acusación por lesiones culposas que no había sido hecha por el fiscal. O sea, tal cual. Es algo realmente absurdo, ¿no? Que invente el propio juez otra causa que no fue la que se estuvo dirimiendo en ese juicio, además. Tal cual, es absolutamente aberrante, porque una persona tiene que saber de qué es acusada para poder defenderse de eso. No pueden al final del juicio plantear una nueva acusación. Y además no hubo lesiones, acá hubo una muerte, ninguna lesión. La joven fue bien controlada. Nunca tuvo pérdida maloliente, nada quisiera pensar que había que legrarla. Y la OMS es muy clara, no hay que hacer abortos, legrados de rutina después de los abortos medicamentosos. Solo legramos si hay infección o hay hemorragia. Cuando tuvo la más mínima complicación al quinto día, se la derivó a Esquel. Entonces, si hubo lesiones, esas lesiones se provocaron en Esquel. Y si hubo una muerte, esa muerte también sucedió en Esquel. Este juez, si no fuera un fundamentalista, que lo es, lo que tenía que hacer era absolverla por aborto seguido de muerte, punto. Y decirle al fiscal, bueno, señor, investigue en serio. Pero como que la muerte no les importa, y esto me parece una crueldad muy grande y un abuso hacia los padres de esta joven, que los hubieras visto, Claudia, un matrimonio sumamente humilde. El padre es peón en la estancia de Benetton, han pagado un querellante, les obligan a pagar ellos su propio abogado y a la médica a pagar el suyo. ¿Y ahora qué sigue? Yo creo que el juez sabe que esta familia, dudo que tenga el dinero para emprender un nuevo juicio, si quieren saber la causa de la muerte de su hija o que se juzgue a los culpables. Y además sería muy injusto que las personas tengan que pagar por la ineficiencia y la impericia del sistema jurídico, ¿no? Estela, quiero agradecerte realmente la claridad, pero también la actitud de estar ahí acompañando y haciendo siempre esta batalla por la vida y por el cuerpo de las mujeres. Quiero agradecerte también que te jugás en cada una de estas movidas. Y bueno, seguimos compartiendo estas luchas ahora y todas las que podamos dar. Un abrazo enorme desde acá. Gracias, Claudia. Gracias, Pablo. Un abrazo inmenso para ustedes, compañeras. Así mata y mata la culpa porque aplasta, mata el silencio que nos carga y te mata el miedo si te atrapa. Mata la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan. Mata la moral cuando es ajena, mata el no saber y la pobreza. Porque es vida decidir cuando se sabe, porque es vida decidir cuando se debe, porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío. Es vida decidir cuando se quiere. Mata el poder que te controla, matan sus decretos que devoran, matan con sus cruces y sentencias, matan con su miedo que es violencia, matan, lo exorcizan sus demonios, matan dando falsos testimonios, matan con rosarios testaferros, matan en alianza con el miedo. Porque es vida decidir cuando se sabe. Porque es vida decidir cuando se debe. Porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío. Es vida decidir cuando se quiere. Es vida decidir cuando se sabe. Es vida decidir cuando se debe. Porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío. Porque es vida decidir cuando se quiere. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos aprendiendo a volar. Y si hay alguien que sabe volar, son los compañeros y las compañeras de La Garganta Poderosa, ¿no? Creo que sí. Saben volar y nos han invitado a volar muchas veces. Y creo que por ahí están, ahí del otro lado de este aire, ¿estás Nacho Levi? Sí, Claudia, ¿qué haces? Che, buenas tardes y gracias, como siempre, por el aguante, por la difusión y por ese vuelo que traen ustedes también. Hace mucho tiempo que nosotros intentamos acercarnos de alguna forma. Nacho decía que vuelan, pero no era una metáfora. Ustedes andan volando de verdad. Sí. Veo que tienen invitaciones para ir a Ginebra. ¿De qué se trata? Sí, se trata de una triste invitación, de un vuelo en este caso que hubiéramos preferido no hacer. La realidad es que sí, el crecimiento de la organización, la proliferación de un espacio de comunicación popular sin ningún condicionamiento, que respeta la diversidad cultural y la autonomía de los territorios, nos permitió que se fuera armando un entramado de asambleas. Hoy somos 44 solo en Argentina y ya en 7 países de la región, de la patria baja, como nos gusta decir a nosotros. Así que eso habilitó la posibilidad de que muchos compañeros que nunca habían estado arriba de un avión, de pronto lo estudiaran por cuestiones que están relacionadas con la organización popular y con la proyección que soñamos para nuestros barrios. Por ese camino nos encontramos en muchísimos momentos siendo una organización que se aboca casi prioritariamente a denunciar, a combatir, a intentar frenar de alguna forma el avasallamiento de, de las mal llamadas fuerzas de seguridad, que siguen representando sin ningún lugar a duda la principal causa de inseguridad que azota nuestros barrios, no solo por ese gatillo fácil cada 25 horas que acreditan las estadísticas de la Correpi, sino también por esas estadísticas que no aparecen en ningún registro, que son las que no terminan en muerte, pero someten a situaciones de tortura y avasallamiento a todos los vecinos de nuestros barrios, no solo a los chicos. Si nosotros hemos tenido posibilidad de visibilizar el asesinato de Kevin, que tenía 9 años, estaba escondido abajo de la mesa, dentro de su casa, cuando la prefectura liberó la zona durante más de 3 horas en un tiroteo con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, 50 metros de garita de seguridad, entre comillas. Nos hemos podido visibilizar la bala de goma en la cabeza de Ariel, que tenía 8 años cuando bailaba murga en la 1114, la represión al comedor infantil de Lanús, las torturas a Iván y Ezequiel de 15 y 18 años en la Villa 21 y 24, el intento de detención ilegal a un niño de 13 años en Caballito. Todos esos casos tienen por denominador común la inocencia inapelable de los niños. Pero si la bala que le pegó a Kevin le hubiera pegado a su padre, en vez de hablar de lo que sucedió, hubieran dicho que dieron de baja a un jefe narco, que abatieron un ampón, como suelen titular, y pasar de largo, ¿no? Eso nos pasa a todos en esta patria baja, no solo a los que habitamos las villas, sino también a las comunidades, ¿no? Todo esto que viene pasando a partir de la desaparición de Santiago Maldonado pone de relieve también cuál es la cotidianidad con la que conviven los mapuches y hay muchísimos puntos de contacto, ¿no? Me atrevo a repetir algo que días atrás nos decía Facundo John Walla, el lonco de la comunidad desde la cárcel, y que también nos decía Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, qué hubiera pasado con esta desaparición si se hubiera tratado de un mapuche, y es triste y es chocante, pero quienes vemos lo que sucede con los casos de represión estatal dentro de los barrios, nos sentimos muy empatados con esa idea de instalar la necesidad urgente de visibilizar esta problemática, porque cuánto tiempo se tarda en resolverla es otra discusión, pero en tanto y en cuanto no se visibilice la problemática, ni siquiera estamos empezando a discutir una solución. Nacho, ustedes presentaron un informe a Naciones Unidas sobre la violación por parte del Estado argentino de los derechos del niño y presentaron 10 casos en los que menores de edad fueron víctimas de violencia policial en distintas provincias desde diciembre del 2015 hasta junio del 2017. Como vos decís, es una muestra que podría ampliarse muchísimo más, pero qué importante poder dar esta batalla de documentación y de denuncia al Estado argentino y ahora van a ampliar esta denuncia. ¿Cuál es el sentido de este viaje? Sí, nos convoca la ONU el 3 de octubre en su sede de Ginebra, que es donde tiene sede el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano de expertos independientes que de alguna manera supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus estados parte. Digamos, ¿no? El comité se reúne en Ginebra, celebra 3 periodos de sesiones al año y en esas sesiones todos los estados que son parte de la ONU deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en la que ejercitan o no esos derechos y entonces el comité los examina. En ese marco se reciben también informes adicionales que presentan distintos organismos de derechos humanos de los distintos estados que son parte. Y en ese contexto La Poderosa presentó en el mes de junio de este año un informe junto al Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, que está a cargo del doctor Norberto Liuski, y de conjunto presentamos un informe que, como decía, da cuenta de 10 casos, de 10 casos de los que sistemáticamente suceden todos los días en nuestros barrios y que claramente ponen de relieve la violación al artículo 37, que dice que los estados tienen el deber de garantizar que ningún niño sea sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y una segunda parte del informe, de alguna manera, se adelanta la preocupación por la posible violación al artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar sobre el proyecto de ley que intenta bajar la imputabilidad. Dentro de esos 10 casos, el más significativo significó un apercibimiento por parte de la ONU al Estado argentino es el de las torturas a Iván y Ezequiel. Iván y Ezequiel son dos compañeros de 15 y 18 años que el año pasado en la Villa 21 sufrieron una sucesión de episodios dramáticos a mano de la fuerza del Estado que uno pensaría que solo los puede llegar a encontrar leyendo el Nunca Más, ¿no? Ezequiel venía caminando por la calle Iriarte, que es la única avenida iluminada que tiene la Villa 21, justo frente a la Casa de la Cultura, que es el espacio tal vez con mayor visibilidad, y ahí mismo un policía federal consideró que la campera que traía puesta no coincidía con los rasgos de su cara, y entonces lo empezó a interpelar como si lo hubiera robado. Iván, de 18 años, que pasaba caminando cerca y se conocían del espacio de fútbol que comparten en el barrio, intentó interceder para que no lo retuvieran, se comió una trompada en la mandíbula de parte de una policía federal que nunca registró la detención, se los pasó a la prefectura, y la prefectura, que amenazaba con pasárselos a gendarmería, y cuento esto para que queden claro que no se trata de un loquito suelto y ni siquiera de una fuerza de seguridad loquita suelta. Este es el aparato represivo que funciona en los barrios, ¿no? Lo tiraron arriba de un patrullero de la prefectura, lo llevaron a la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú, los humillaron, los denigraron, los escupieron, los insultaron, los encapucharon, los subieron a un auto y los llevaron a la vera del Riachuelo, a la Villa 2124. Ahí los esposaron a unas vallas y los macheteaban en la espalda mientras los obligaban a correr esposados, con lo cual Iván perdió la sensibilidad de la mano durante más de 2 meses. Les apagaron cigarrillos en las piernas, le saltaron en la espalda mientras hacían flexiones de brazos, le pusieron un revólver en el cuello para que rezaran un Padre Nuestro por su vida de frente a la iglesia del Padre Pepe, y después los obligaron a correr una carrera diciéndoles que llegara último iba a ser fusilado por la espalda. Al poco tiempo la contundencia y la valentía que tuvo el relato de nuestros compañeros hizo que 6 prefectos se entregaran por cuenta propia, fueran dados de baja por el Ministerio de Seguridad y al día de hoy están presos en Marcos Paz. Pero de la mano de ese caso hemos presentado otros 9 que te los podría enumerar, pero que de alguna manera dan cuenta de todo este tipo de avasallamiento, de hostigamiento, de tortura que se volvieron una práctica recurrente, ¿no? El acoso o el hostigamiento de la fuerza de seguridad en los barrios más vulnerados, históricamente postergados, no empezó ahora, pero claramente se ha ido agravando, ¿no? Si históricamente tuvieron una carta blanca, una luz verde para hacer lo que querrían, hoy pareciera ser directamente que existiera un protocolo de la ilegalidad, que ellos bajan al barrio con el mandato de ejercer la mano dura que no pueden sacar del Congreso. Y como ideológicamente tienen el aval, porque están profundamente convencidos de que pueden gobernar desde el terror, realmente están convencidos de que el boca a boca del miedo entre los jóvenes podría resolver alguna de esas problemáticas de fondo, entonces avanzan, y avanzan con mucha impunidad porque los medios de comunicación no suelen dar cuenta de lo que pasa en nuestros barrios, ni siquiera cuando de muerte se trata, porque tenemos un gatillo fácil cada 25 horas y no tenemos uno de esos casos en los medios ni cada 25 días. Entonces un poco el desafío nuestro fue empezar a hacerle frente a ese silencio y a esa cotidianeidad a las que nos quieren acostumbrar, y por suerte la denuncia y el grito llegó más lejos de lo que nosotros hubiéramos pensado. Todavía falta mucho y lo que viene no va a ser fácil, pero para nosotros el motor son esas voces, la voz de Kevin, de Luisito, de Aquiles, de Ezequiel, de todos los chicos que nos arrancaron de las manos en nuestros barrios del silencio y la impunidad de la que gozan desde hace muchísimos años. Con la fuerza de todos ellos estamos exigiendo nosotros la aparición con vida ya mismo de Santiago Maldonado y la justicia por todos nuestros compañeros muertos. Nacho, hablabas de del viaje que también hicieron al sur para acompañar la lucha del pueblo mapuche, y en este caso de pedir la libertad del Lonco y la aparición con vida de Santiago Maldonado. Quisiera tener un poco tu opinión sobre cómo lo vivieron ese encuentro con las comunidades mapuche y con los hermanos que están en lucha. Cerca, lo vivimos de cerca y lo estamos viviendo ahora. Yo volví hoy para Capital, pero siguen allá en la LOF instalados con la comunidad, un grupo grande de compañeros y también de otros medios alternativos, otras organizaciones populares, que históricamente estuvimos hermanados en muchas luchas, y creo que todo esto de alguna manera nos acercó. El Lonco, en esa charla que tuvimos en el penal, nos decía que ellos se equivocan cuando juegan con fuego, porque ese programa de La Nata presentándolo al Lonco, un líder de una comunidad mapuche, como si fuera líder de un grupo terrorista, es cierto que lo desprestigia, que lo difama, que lo hiere en su honor, pero también lo pone de relieve, y el Lonco dice, cuidado que no hay propaganda buena y propaganda mala, solamente hay propaganda, y están jugando con fuego, porque esa propaganda es la que me puso a mí más cerca de todos ustedes, y la realidad es que ponerse cerca de las comunidades o ponerse cerca del Lonco le permite a uno entender un montón de cosas, ¿no? Nosotros hemos sufrido muchas veces la manipulación, la tergiversación mediática, y por eso somos muy cuidadosos respecto de en qué arenas o de qué formas se dan esos intercambios con tremendos monstruos comunicacionales. Pero nosotros acompañamos al Lonco en su desafío a que Jorge Lanata se anime a entrevistarlo en vivo, porque estamos absolutamente convencidos que si la mayoría de los televidentes pueden presenciar la cátedra de valores humanitarios, de respeto a sus ancestros, a la cultura, a la naturaleza que nosotros recibimos en esas horas que compartimos tomando mate en la cárcel, el panorama estaría mucho más claro. Están obligados a editarlo, están obligados a recortarlo, están obligados a tergiversarlo, porque si no lo que asoma es el reclamo más justo del mundo, ¿no? El respeto y el reconocimiento a la existencia de una cultura milenaria que apenas se defiende con palos y piedras contra ejércitos que llegan armados como robots para pasarle por encima en favor de los grandes terratenientes, de la burguesía y todos esos intereses contra los que atenta en realidad la lucha histórica, la resistencia ancestral mapuche. Al día de hoy hay muchas comunidades que están muy preocupadas porque hay una discusión de fondo y hay una pelea de fondo que no aparece en los medios de comunicación con el poder real. Para poder hacer los pozos del fracking ellos necesitan llevar un camión que anda dando vuelta por toda América Latina y que llega por turnos. Cada vez que ese camión llega a la inmediación de alguna de las comunidades se amotinan para que ese camión no pueda pasar. Y ahora hay distintos lugares de la Patagonia donde ese recorrido está siendo custodiado por cada vez más cuerpos de gendarmería que van directamente al choque y que se valen de esta impunidad de la que gozan, para no solamente poder desaparecer un compañero delante de otros compañeros con las propias fuerzas del Estado, sino después darse el gusto de llamar a conferencia de prensa para negar y para acusar hasta la propia familia, ¿no? Nacho, para ir terminando y cerrando la nota, pero ustedes han sido especialistas también en que en medio de muchos dolores y denuncias e injusticias que se viven cotidianamente en los barrios y en los territorios por los que andan, levantar esperanzas y levantar rebeldías y juegos incluso. ¿Cómo en este contexto tan duro que estamos viviendo pensás que se puede avanzar y trabajar en esta reconstrucción de la esperanza como parte de la lucha popular y como parte de los caminos que tenemos desde los pueblos para enfrentarnos a las políticas de muerte? Bueno, y ahí vuelven los legados de esos 30.000 compañeros y de un montón más que de alguna manera nos fueron convenciendo de que la muerte es una muerte relativa cuando vivís luchando y que el tiempo les da la razón y los trae una y otra vez y nos levanta a nosotros desde ese lugar también. Nosotros llegamos al sur por primera vez, invitados por Carlos Fuentealba cuando ya había sido fusilado. Ahora nos pudimos encontrar con la comunidad mapuche, con la que en teoría compartíamos muchos conceptos, invitado por Santiago Maldonado, ya desaparecido, y esos vuelos que hablabas al principio, muchos van siendo para llevar o para sostener la voz de Kevin, que en teoría también nos los habían arrebatado. Entonces me parece que un poco nos aferramos de esos próceres, de esos mártires que, como decía Rodolfo Walsh, nos quieren arrebatar para que la historia sea una propiedad privada de los mismos que son dueños de todas las demás cosas, y nos aferramos a esa idea para seguir luchando, ¿no es cierto?, para que se entienda que es justo el reclamo, que tiene sentido y que tal vez nosotros debamos hacer un ejercicio todavía más fuerte para poder alcanzar ese frente de unidad por el que venimos bregando hace tanto tiempo, ¿no? Cada uno desde su espacio, en conversaciones de café, en reuniones, en marchas, la unidad del campo popular, las estrategias para evitar tanta fragmentación. Ya no estamos hablando de política electoral o no solamente de eso. Me parece que todos estos años de fragmentación entre distintos espacios parecidos que nos terminaron debilitando hasta terminar siendo gobernados por los antagónicos nos tienen que obligar a nosotros a repensar, ¿no? Yo no creo que haya que exponer un veraz de quién estuvo en qué lucha o en qué reclamo para salir a gritar aparición con vida de Santiago Maldonado, porque lo que necesitamos ahora es que ese grito incluya todas las voces, pero sí creo que hacia adentro de nuestros espacios, del campo popular, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no existen tantos derechos humanos como partidos políticos, ni tantos derechos humanos como subjetividades hay. Los derechos humanos son uno solo, en cualquier escenario, con cualquier gobierno, en cualquier coyuntura, y cada vez que no lo estamos defendiendo, lo estamos violando. Entonces de eso tenemos que aprender, de que esa plataforma, de que esos cimientos que hemos construido, incluso adelantándonos décadas a procesos similares de la región en otros países del mundo, hay que cuidarlos y hay que cuidarlos entre todos. Que esta gendarmería no era buena ayer y es mala hoy, que son las fuerzas de las que se valen las viejas autoridades del horror, que fue la policía bonaerense la que se nos llevó a Luciano Arruga y la que nos lo desapareció durante 5 años, y esos mismos aparatos los que nos deben decir dónde está Jorge Julio López y los que coordinan tantas compañeras en manos de las redes de trata que no podemos recuperar. Creo que todo ese aparato siniestro se ha formado muchísimos años

la da uno. Justicia, y eso es lo que estamos hablando y desde el comienzo y en cada programa tratando de plantear. Y hablando también de justicia, estamos pensando en la situación que está viviendo no solo la familia de Santiago Maldonado, también los compañeros, los amigos. Y hay una denuncia que ha hecho uno de los que fue testigo protegido y que no lo sigue siendo porque la ministra Patricia Bullrich lo... de alguna manera lo puso en nombre de todos al declarar. Él se llama Ariel Arci, vamos a escuchar su palabra. Yo soy Ariel Arci, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Tranto del Juzgado Federal de Esquel. El mismo en las declaraciones que yo presté me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado, dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital, diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable, yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando. Y desde que me dejaron al descubierto, no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que... Todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y vivimos de preguntar y preguntamos por el cuidado, la defensa de nuestros territorios, de nuestros pueblos, y hay un lugar que hoy entendemos que es el corazón de este continente, que es Venezuela, y donde se está librando una lucha fundamental. Tenemos la comunicación con el compañero, con el hermano Reinaldo Iturriza, y queríamos tener, Reinaldo, tu palabra, además de abrazarte, y que nos cuentes cómo estás viendo hoy esta coyuntura venezolana. Aló, sí, buenas tardes, Claudia. Sí, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien, Reinaldo? Les escucho bien, ¿ustedes a mí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Te pedía esto, que nos cuentes cómo estás mirando hoy la realidad y lo que se está jugando en esa Venezuela bolivariana, en esa revolución que es nuestra también. Bueno, en primer lugar, Claudia, un gustazo enorme poder conversar contigo por fin y a través de ti con todo el pueblo argentino. Igual, hace tiempo que estamos amenazando con esto. Sí, finalmente se dio la oportunidad. Bueno, mira, aquí, a la expectativa, bueno, tú sabes que en Venezuela las cosas avanzan como un poco más rápido de lo normal, no lo digo por haciendo alarde de eso, más bien a veces es como difícil agarrarle el ritmo, ¿no? Y sin embargo, así lo primero que te podría comentar es que a partir del 30 de julio, de la extraordinaria, de los extraordinarios resultados que obtuvimos el 30 de julio, más de 8 millones de personas, no quiero exagerar diciendo que nadie, pero muy poca gente creo que se esperaba una participación tan alta, ¿no? Dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos. Bueno, lo primero que te podría comentar es... Hola. La fecha del acontecimiento del 30 de julio, ahí un clima, digamos, de paz que se va recuperando, mucha expectativa, por supuesto, y sabemos que las causas que originaron esa violencia que padecimos durante 4 meses están allí, permanecen prácticamente intactas, y la constituyente, bueno, tiene muy poco tiempo de funcionamiento, ha comenzado a tomar algunas medidas, sobre todo de orden político-legal, hay mucha expectativa respecto de las decisiones que se van a tomar en el campo económico, que son las fundamentales, naturalmente, ¿no?, por razones obvias. El presidente recién ayer hablaba de que tiene preparada una serie de medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones que están por anunciarse desde el gobierno de los Estados Unidos, de manera que, bueno, también muy pendientes de eso, pero tengo que decirlo, disfrutando la enorme victoria que ha alcanzado el pueblo venezolano el 30 de julio, creo que es justo reconocer que fue una extraordinaria victoria política para el presidente Nicolás Maduro, un presidente, lo mismo que era el presidente Chávez al comienzo de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, un presidente muy subestimado, muy menospreciado. Es el mismo menosprecio que siempre ha sentido el antichavismo por el pueblo chavista, ¿no? Y bueno, nos alegra mucho el desenlace de esa jornada. Ya lo veíamos venir el 16 de julio cuando se organizaron aquí, como sabes, cuando se organizó el simulacro y estuvo nuestro pueblo participando hasta muy tarde en la noche. Así que bueno, en líneas muy generales es lo que te podría comentar así de entrada, Claudia, y compañeros y compañeras. Ese triunfo en las elecciones para la constituyente, por un lado pone un impasse para la paz, pero también está enfrentándose a las amenazas que el gobierno norteamericano plantean contra Venezuela. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Esto frena de alguna manera las líneas de agresión que venían o se van a incrementar viendo que por el camino que esperaban, que era que la revolución se comiera a sí misma, está siendo difícil? Sí, lo que pasa es que, a ver, Claudia, aquí digamos que las decisiones, tú lo sabes perfectamente, las decisiones aquí no las tomamos, o yo creo que el pueblo no expresa mayoritariamente su voluntad pensando en si los gringos van a hacer tal cosa o no, ¿no? Era el presidente Trump anunció pocos días antes de las elecciones del 30 de julio nuevas sanciones, justamente, ¿no? Si se llegara a realizar la constituyente, eso es una amenaza. Primero, estamos ya absolutamente habituados a amenazas de esa naturaleza. Segundo, más sanciones. Es decir, en Venezuela nosotros estamos padeciendo hace muchos años sanciones que se nos están aplicando, bueno, no de esa manera, no expresamente, pero esto es una economía bajo asedio permanente, sometida al boicot también prácticamente permanente, con dificultad de acceso al crédito, con dificultad de acceso a insumos, con dificultad de acceso a comprar cosas tan elementales como medicinas y alimentos. Y todo tiene que ver con este bloqueo, digamos, con este boicot en el que el gobierno de los Estados Unidos tiene un protagonismo indudable. O sea, yo creo que eso está forma parte del sentido común del pueblo venezolano, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad, no representa ninguna novedad que este o cualquier otro gobierno de Estados Unidos anuncie nuevas, digamos, agresiones contra el pueblo venezolano. Lo que sí creo que ha ocurrido, en el frente interno, dentro de Venezuela, es que, bueno, la clase política cipaya ha sufrido una derrota muy grande. Aquí son los analistas, eso que llamamos los biólogos, esos analistas que presumen de ser grandes analistas y lo que hacen es repetir más o menos las mismas cosas todo el tiempo. Comenzaron de la misma manera que comenzaron a hablar de fraude inmediatamente después de, bueno, conocidos los resultados extraordinarios, comenzaron a hablar de que se había producido un pacto entre el gobierno y la clase política, y entonces por eso comenzó a prevalecer el clima de lo que pasa es que este tema de la paz, ¿no?, que puede suceder una cosa, puede sonar a una cosa como secundaria. Hay que ver los niveles de crispación a lo que nosotros habíamos llegado hacía un mes apenas. Nosotros, o sea, este era un país completamente distinto hace un mes. aquí hace un mes estaba quemando gente en la calle, estaban quemando personas en la calle. Esto incluso uno lo dice y cuesta concebirlo, ¿no? Bueno, en el frente interno ellos han sufrido una derrota muy importante, muy, muy importante. Nosotros sabemos que las cosas no se van a solucionar mágicamente, que ni siquiera la constituyente, en tanto que suprapoder, va a lograr resolver todos los problemas del país. Nadie se espera eso, además, ¿no? Y bueno, como te digo, toda la atención se ha desplazado hacia el tema económico. Hace un mes estábamos, era pendiente de las agresiones permanentes en la calle, de los esos focos de violencia muy fuertes. Y bueno, como te decía, pendientes, ¿no? A la expectativa de los nuevos anuncios, pero digamos que eso es más o menos predecible, pues, ¿no? Yo creo que más bien estamos con el ánimo, con la disposición de, bueno, de prepararnos para las nuevas arremetidas, pero ganando, yo percibo que ganando mucho terreno a lo interno, o sea, dentro de nuestra frontera, y bueno, justamente preparándonos y acumulando fuerza para lo que sabemos perfectamente viene, pues, ¿no? En algunos de los mensajes fundamentales que dio en su última etapa Chávez y que se retoman desde los movimientos populares, se plantea el tema de la comuna como algo central para la creación del poder popular venezolano. A partir de este proceso de la constituyente, ¿qué posibilidades hay de reafirmar una política desde las comunas, desde el poder popular, que incida en el rumbo de la propuesta revolucionaria? Es absolutamente posible, es totalmente posible. Hay que recordar que han sido electos unos cuantos comuneros y comuneras en esta constituyente. Fueron electos como sector, digamos, ¿no? Pero además hay algunos compañeros y compañeras que ganaron en sus territorios que también provienen de las comunas, de manera que tenemos un contingente de comuneras y comuneras allí importante, además, bueno, de compañeros y compañeras, camaradas que creen pues en la importancia, en la centralidad de los espacios de autogobierno, ¿no? De los consejos comunales, de las comunas, de la importancia que debe tener el control social de la producción, el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras. Eso está allí está. En ese caso, bueno, estaríamos hablando, por supuesto, de las discusiones pendientes a lo interno de la revolución, ¿no? Cuando hablamos de la centralidad del tema económico, hablamos también del abanico de opciones posibles, ¿no? Y bueno, yo milito entre quienes creemos que esto es una oportunidad también para avanzar en ese sentido, ¿no? Nosotros no vamos a lograr soluciones a este impasse histórico con las mismas soluciones, entre comillas, de siempre, ¿no? No es pactando con los capitales que nosotros vamos a solucionar los problemas fundamentales de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que aprovechar esta circunstancia, este aire, este nuevo aire que hemos ganado para avanzar en lo programático, ¿no? Para recuperar terreno perdido. Nosotros ciertamente en estos últimos años retrocedimos en lo programático. Yo creo que en algún momento llegó a desdibujarse incluso el horizonte programático. Creo que eso que conocemos como reformismo fue ganando terreno, un terreno que fue ganando peligrosamente. Obviamente, en la medida en que las fuerzas, en las líneas de fuerzas más reformistas ganan terreno, pierden vitalidad la revolución. Todas estas cosas también están sobre la mesa, pero lo que me parece importante es que son identificables, pues, ¿no? No son cosas que pasan por debajo de la mesa, sino todo lo contrario, están literalmente sobre la mesa, están allí discutiéndose públicamente, no todo lo que desearíamos, pero se están discutiendo y hay mucha gente dispuesta a dar la discusión. A mí lo que me produce siempre confianza el hecho de saber que el presidente Nicolás Maduro está comprometido con esa agenda. Creo que de lo que se trata, y eso es absolutamente, bueno, no absolutamente, pero eso es en buena medida responsabilidad nuestra, de quienes creemos en el autogobierno popular, es responsabilidad nuestra, bueno, también crear las condiciones a lo interno para que se impongan salidas radicalmente democráticas, ¿no? Y no reformistas, pues, no digamos más socialdemócratas. Eso también está en el ambiente. Reinaldo, para terminar, ¿qué nos pedís como parte de tu pueblo, como parte de ese chavismo que ha vuelto con tanta energía a las calles en estas jornadas? que podemos hacer desde nuestras organizaciones, desde nuestros movimientos, desde los movimientos de mujeres y desde los movimientos populares del continente? Bueno, mira, específicamente respecto al caso de Venezuela, yo creo que el apoyo fundamental es, digamos, puntual, es apoyarnos en la difusión de lo que acontece aquí, ¿no? Tú sabes perfectamente que hay un cerco informativo brutal, bueno, siempre lo ha habido, pero yo tengo la impresión de que en los últimos años, sobre todo a partir del factor Nicolás Maduro, ¿no? Hubo un retroceso incluso en ciertos círculos de izquierda, mucha desconfianza, mucho menosprecio sobre la capacidad de liderazgo, muchas dudas, mucho escepticismo respecto a la capacidad de liderazgo del presidente de Maduro. Esto es un error grave. Me parece muy delicado en estas circunstancias históricas por las que está atravesando la sociedad venezolana a partir de análisis tan equívocos. Aquí está en juego muchísimo más que la figura de un presidente, o si este es un proceso que avanza o retrocede, no tiene mucho que ver con las dotes del líder del presidente Nicolás Maduro. Aquí lo que está en juego no son solamente las riquezas de nuestro suelo, no son solamente las riquezas de nuestra patria, sino el experimento político revolucionario que estamos llevando adelante. Aquí el problema nunca ha sido Chávez, aquí el problema nunca fue, mucho menos lo es Maduro ahora. El problema es el pueblo venezolano que sigue movilizado en la calle a pesar de sigue apostándole a su revolución, a construir su propio destino a pesar de todas las enormes dificultades por las que hemos atravesado, sobre todo estos últimos años, estos últimos 5 años. Creo que el 30 de julio es una demostración de eso, pues, ¿no? Veníamos de una derrota en diciembre de 2015, una derrota, bueno, que el antichavismo, por fortuna, no supo capitalizar. Entonces, pero más allá de eso, más allá de apoyo respecto, de apoyo puntual respecto de Venezuela, creo que lo fundamental es, nosotros esperamos mucho de ustedes, esperamos mucho de los pueblos de América, que estamos absolutamente convencidos, más allá de la retórica, más allá de consignas, estamos absolutamente convencidos de que la lucha de ustedes es la misma lucha en todas partes. Es la misma lucha, estamos muy pendientes de cómo avanzan las cosas por allá, por supuesto, no, muchas veces nos falta conocer el detalle que ya quisiéramos tener de cómo se desarrollan las cosas allá, pero estamos muy pendientes, pues, ¿no? Sabemos que un retroceso en Brasil, un retroceso en Honduras o en cualquier otra parte de nuestro mundo, pero sobre todo en nuestra América, es un retroceso en Venezuela, de la misma forma que sabemos que cada avance acá tiene un impacto regional y global, de manera que el mismo mensaje que tratamos de transmitir aquí en todas partes, ¿no? La necesidad de seguir luchando a pesar de las adversidades. Ciertamente atravesamos por un momento difícil, pero estos son los momentos difíciles, de la misma manera que los momentos, digamos, victoriosos no duran para siempre. La cosa es, bueno, seguir acumulando fuerza para revertir las relaciones de fuerza y ponernos de nuevo en una posición de ventaja. Aquí estamos más cerca de lograrlo, yo percibo eso, ¿no? Y eso, pues, yo creo que lo que quedó una vez más demostrado es la voluntad popular para lograrlo, para seguir construyendo revolución acá en Venezuela. Bueno, desde acá un abrazo enorme, Reinaldo, y también el compromiso de mantener viva la difusión, la comunicación y la solidaridad en las calles con la revolución bolivariana, que es, como decíamos al presentar la nota, parte de nuestro corazón americano, corazón de la Vía Yala. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Claudia, y a todos los compañeros y compañeras por ese cariño y esa solidaridad. Para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de riapavos. Si el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de riapavos. Si el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la...

Y aquí recordando entonces Trelew, 22 de agosto, y estas memorias que se van enlazando y nos van enrabiando, pero también, como decía Nacho en la primera hora, Nacho Levy, sí, de La Poderosa, es parte de nuestra memoria de lucha, estos caídos, estas caídas que intentaron la unidad y que nos siguen invitando a la rebeldía. Y antes de irnos a la tanda, comentar que el 28 de agosto se hace la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Sí, es el lunes próximo. Así es, importantísimo poder participar, poder acompañar. Es a las 17 horas desde Congreso a Plaza de Mayo para decir basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en lugares de detención, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias y de causas armadas, no a la baja de edad de imputabilidad, no a la ley de sepultura 24660, no al 2x1 a los genocidas. Y bueno, y se dice también que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 5.000 casos de muerte por gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías seguidas de muerte y desapariciones. Nos matan un pibe, una piba, cada 25 horas. Así que es importantísimo poder estar presentes, poder acompañar, y lo importante también de esto es decir que no solo estamos dando noticias de cómo nos golpean, sino cómo estamos resistiendo, cómo estamos marchando, cómo nos movilizamos. Y el 28 de agosto, ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. La convocan los familiares y las familiares organizadas de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Y nos encontramos en un ratito en Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en estas libertades que se encienden también en la Patagonia, del otro lado de la cordillera, también en territorio mapuche, porque todo esto que estamos hablando está sucediendo en territorio mapuche de uno y otro lado. También en los tribunales, hoy pudo tomar la palabra la machi Francisca Linconao. Recordemos que hemos venido planteando desde distintas redes de mujeres y de mujeres y de pueblos solidarios la exigencia de la libertad de la machi Francisca. Vamos a compartir lo que dijo su vocera, Ingrid Conejero, al terminar esta parte del juicio que continúa en los próximos días. Dentro de todo el proceso, y ahora que ella llega a esta etapa como final, se siente muy fortalecida porque ella lo único que quería era que llegara el juicio para poder declarar, para poder decirle en su cara, de frente a todas las personas, incluso les pide atención dentro de la audiencia a todos, les dice que escuchen incluso a los gendarmes, que ella es una persona inocente, como lo ha dicho muchas veces, que hay una mentira, que hay un montaje, que a ella la están involucrando con mentiras, y eso es una contundencia de su ser. También les informa desde cuando ella es machi, de cómo se hace machi, que es una condición y una forma de ser muy distinta. Incluso dentro del mundo mapuche es una persona que tiene una condición distinta, por lo tanto eso hace que todas las personas que estuvimos presentes dentro de la audiencia sintiéramos que esa verdad se estableció. Ingrid, y el llamado a los grupos de apoyo, a la gente que está afuera

nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, güey. Llega de lejos, huecufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sur. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra y la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, Maquiale. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Alvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate, California. Del año 1400 que el indio afligido está. Ese Arauco tiene una pena, cantada por Pascuala y la Vaca, nos remite también a la muerte, el asesinato, el crimen de Macarena Valdés, que sucedió hace un año, el 22 de agosto del 2016, en la región Mapuche, en Chile, en Tranguil. El caso de Macarena, en el metaperitaje hecho recientemente por el perito forense Luis Rabanal Cepeda, del informe de autopsia del cadáver de Macarena Valdés, aporta nuevos antecedentes y se afirma que está claro que no se puede descartar la participación de terceras personas en la muerte de Macarena Valdés. Ella estaba luchando contra la instalación de torres de detención en Tranguil y contra la construcción de una represa. Y seguimos compartiendo historias, situaciones. Sí, estamos en comunicación con Agustina, por otro pedido de justicia. Así es, estábamos, sabemos que ayer en La Plata se hizo una ocupación del Consejo Provincial de las Mujeres, dependiente de la Subsecretaría de Género y Diversidad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para pedir por que se... por la búsqueda por Joana Ramallo. ¿Estás ahí, Agustina? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy, ¿cómo están? Bien, queríamos que puedas compartir con nosotras un poco de qué se trata, cuál fue el caso y qué es lo que lograron con la ocupación del Consejo Provincial de las Mujeres. Bueno, primero el caso es que ya hace casi un mes, este sábado se cumple un mes de la última vez que vimos a Joana Ramallo acá en la ciudad de La Plata, alrededor de las 20 horas en las calles 1 y 63, fue la última vez que se la vio. Desde ese día que no sabemos nada de ella, ella se fue de su casa donde vivía con su mamá, dijo que volvía a la noche y nunca más volvió. Ya hemos hecho una marcha, hemos sido recibidas por la fiscal, y ayer, como decían ustedes, hicimos una ocupación del Consejo de las Mujeres con el objetivo de volver a visibilizar un poco el caso, de anunciar la marcha que hacemos este viernes, a casi un mes de la desaparición de Joana, y a exigirle a la justicia que si bien sabemos que hay cosas que está haciendo y que está actuando, que actúe más rápido, que ya a un mes no podemos seguir esperando por Joana, que la familia está desesperada y que bueno, que la busque y que la encuentre, y que Joana pueda volver a su casa. Recordemos que tiene 23 años, uh-huh. Trabaja en el programa Ellas Hacen, tiene una hija de 6 años y es la mayor de 7 hermanos. Sí. ¿Y tuvieron alguna respuesta en el consejo? Tuvimos respuesta, hoy fue también la madre atendida por el funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Varios organismos ya se han puesto a disposición de la familia. Hay acciones que se están llevando a cabo, la fiscal nos ha recibido también, la jueza también recibió a la madre. El tema es que de todas esas acciones que se llevan a cabo para buscar a Joana, ninguna nos aportó un dato concreto sobre ella a un mes. Así que la verdad es que estamos muy preocupadas, la madre está desesperada porque, bueno, en este contexto que hace un mes que no veamos a una piba, a una mujer, nos parece muy grave. Hoy mismo también, ayer en realidad, las abogadas que están acompañando a la familia pidieron un cambio de carátula, para que Joana no sea buscada por una averiguación de paradero, sino por una desaparición de persona, porque nuestra hipótesis y la hipótesis de la mamá es que Joana no se fue por voluntad propia, así que queremos que se busque a Joana y que se busque quienes están reteniéndola o no dejándola volver a su casa. Sabemos que también hay una convocatoria, una nueva marcha para el 25 de agosto. La marcha uh-huh. lenta de la justicia se llama. Exactamente, el viernes vamos a estar convocando a las 4 de la tarde en la puerta de la fiscalía acá en la ciudad de La Plata, en 756 y 57, vamos a marchar hasta Gobernación, y un poco decidimos llamar la marcha lenta de la justicia por esto, porque a un mes no tenemos rastros de una mujer que desapareció a unas pocas cuadras de la gobernación, ¿no?, de la provincia, y queremos que la justicia, si bien sabemos que está actuando, que despliegue más líneas de búsqueda, que actúe con más rapidez, porque no podemos perder un día más. Y queremos que Joana vuelva a su casa, con su familia, con su hija. Y también hay un reclamo para que la gobernadora Vidal reciba a los familiares y de respuesta, ¿no? Sí, también. Reclamo que no tuvo respuesta hasta ahora. Todavía no. Todavía no hemos tenido respuesta particular del Ejecutivo de la provincia, ¿no? Te agradecemos muchísimo la comunicación, un abrazo y seguiremos muy atentas y acompañando esta lucha que es por Joana y que es por todas las pibas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, abriendo la razón.

recriminalizarlos a través de inventar causas, como sucedió, por ejemplo, nos comentaba Estela Maldonado, que el juez sacó de la manga a último momento una causa. También hay que decir que en el caso de Milagro Sala, donde a nivel internacional se pidió por su prisión domiciliaria, la situación es que no se cumple con esa con eso y se la quiso enviar a un lugar degradado, que no está ni en ninguna condición. En Honduras también tenemos alguna información, Liana. Sí, en Honduras igual continúa, bueno, posponiéndose la audiencia para preliminar, para, bueno, para abordar el asesinato de la compañera Berta Cáceres también, y vemos que es la segunda vez que la familia y los abogados defensores solicitan que se posponga la audiencia porque la fiscalía, el Ministerio Público no quiere facilitar las pruebas para poder que puedan ir a la audiencia con la preparación que se requiere y que se necesita también. Además que es una obligación del Ministerio Público dar estas pruebas, y creo que tienen, bueno, 48 horas de plazo para facilitar estas pruebas a los abogados, y bueno, esperamos que no le den más largas al asunto porque ya es la segunda vez. Me lleno de rabia de tener que estar hablando en términos legales y de cuánto falta y de todos esos temas, cuando tanto Agustín Santillán, el pueblo huichí, el pueblo mapuche, el pueblo lenca, están proponiendo otro modo de vida, ¿no? Otro modo de vida contra este capitalismo, contra este racismo. Entonces me gustaría hablar de eso, ¿no? Y no estar tanto con las cosas judiciales, pero así nos tienen. Y también luchando. En el caso de Guatemala, recordemos el caso del Hogar Seguro, se está haciendo en estos días el supuesto juicio, porque ya hablar de justicia parece una burla, pero el Ministerio Público y querellantes piden que el juez se aleje del caso. El día lunes, querellantes y familiares en conferencia de prensa mostraron su indignación por la actuación del juez Carlos Guerra Jordán, ya que dejó fuera del caso y en libertad a Anaí Keller, recordemos que es subsecretaria de Bienestar Social, por limitar la libertad de expresión y por dejarles como actores secundarios dentro del proceso penal, y porque ya ha generado enemistad con el fiscal del Ministerio Público. El juez rechazó la recusación en su contra y deja la decisión a la Corte de Apelaciones para que decida, ya que a su criterio no son ciertas las causas que se han planteado y no tiene enemistad con el fiscal. Bueno, es como decías, hay una cantidad de situaciones que donde la justicia una y otra vez va mostrando su complicidad absoluta con el poder político, con el poder transnacional en algunos casos, con los poderes nacionales y los gobiernos, y también nos muestra una voluntad política de ir más allá de las leyes, porque estamos hablando de las leyes de este sistema, y ni siquiera cumplen eso, digamos, no están cumpliendo con su legalidad y con sus formas de representación. Pero bueno, sin embargo, siguen siendo importante poder llegar con estas denuncias. Por eso es muy importante que ya hoy está en el sur de la Argentina una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir la libertad de Facundo Jones Walla y también para exigir la aparición con vida de Santiago. Esta delegación va a hacer una cantidad de entrevistas y va a exigir, va a reunirse también con los familiares y va a llevar la voz del movimiento de derechos humanos. También Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene una reunión mañana a las 11:30 con el secretario de Derechos Humanos, Abruj, para también seguir investigando y seguir exigiendo, ¿no?, que el Estado es responsable tanto de la desaparición como también de pedir la libertad del Lonco. Y mañana, como todos los jueves, es 15:30 en la Plaza de Mayo, se está convocando para darle más fuerza junto a las madres que hacen su ronda hace ya más de 40 años, con la consigna, en este caso, aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Y también con la memoria de los 30.000 y las 30.000 compañeras desaparecidas, como todos los jueves, porque creo que ese acto también nos llena de fuerza para seguir luchando por tantos otros y otras, ¿no? Y nos estamos yendo.